hubiera sido mucho mejor, tal vez tocar el tema del Chaco, ¿eh? De lo que ha pasado en el Chaco. Hubiera sido muy bueno que la nombraran a Cecilia, pero no, no la nombran. Pero sí les puedo tocar un tema que hubiera sido muy interesante de tocar, qué es lo que pasó el 21 de junio acá en Cañuelas. Exactamente, exactamente, de estas cosas que se están hablando. No sé si han leído la información, pero unos 40 vecinos y familiares de Felipe Bravo, ¿tá?, que el martes a la tarde se concentraron frente al destacamento de Los Pozos, Cita, para reclamar la detención de Marco Cepeda. Eso terminó con postas de goma y gas pimienta. ¿Y cuándo terminó? Cuando había 400, 500 personas y algunos empezaron a tirar piedra a la policía y al destacamento de policía. ¿Y qué tuvo que hacer la policía en ese caso? ¿Qué tuvo que hacer? Y de eso no dicen nada. Y es acá cerquita, ¿eh? Y es represión. Porque la palabra represión bien cabe para esto, porque hubo gente lastimada, cañuelense. No estamos hablando de jujeño. No estamos hablando por el diario, ni por Infobae, ni por lo que vimos en televisión. Estamos hablando de algo que pasó acá, a cuadras. Que pasó en la localidad de una de las personas que firma este proyecto. Según la policía, tras hacer una fogata frente al destacamento, algunos manifestantes arrojaron piedras contra el edificio y el personal. Ante ello, el GAD reprimió Cañuelas, distrito represivo, con balas de goma y gas pimienta, dispersando a los manifestantes que luego realizaron un corte de ruta. Esto como el pueblo originario, más o menos. Porque es la ciudadanía tratando de reclamar por una cuestión de que han decidido un grupo de vecinos casi hacer justicia por mano propia y pasando por arriba de todo, a tal punto que la fiscal Pipo, que normalmente no coincido en el manejo, se refirió al reclamo de los familiares ante un llamado por la UFI 2, señaló. Se le explicó a la familia que no puede la persona estar... A ver, pongamos en contexto las cosas. ¿Qué pretendían? ¿Que quemaran el edificio público en Jujuy? ¿Que lastimaran a los congresales? ¿Qué es lo que pretendían cuando han quemado autos? ¿Cuando han lastimado gente? A ver, realmente no entiendo a dónde apunta este proyecto, qué es lo que quiere discutir, si lo que quiere discutir, por supuesto, no voy a dejar de hablar hasta pasado mañana, si me da la saliva, permiso, voy a tomar agua. Si lo que pretenden discutir es qué tipo de país queremos, porque esto mezcla todo. Para silenciar la lucha de los pueblos originarios, ¿quién quiere silenciar a alguien? Ni en Jujuy, ni acá. ¿Quién quiere silenciar? Que la provincia está atravesada por comercialización a costa del avasallamiento. A ver, nosotros somos dueños de YPF. Nosotros somos dueños de YPF. Acá hay un párrafo donde dice que tiene el trasfondo de la avaricia y la explotación de los recursos naturales, la tierra y el agua. ¿En qué lugar quedamos nosotros como dueños de YPF cuando hablamos de la soberanía? ¿O no utilizamos recursos naturales, tierra y agua? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir cuando el gobierno de Jujuy representa una reforma constitucional que demuestra la antesala de una vuelta a la represión a manos de un gobierno liberal? ¿Qué es ser liberal ahora? Yo soy liberal porque defiendo el Estado de Derecho, la República, el sistema democrático. ¿Por eso somos liberales? Bueno, entonces tendríamos que ser liberales todos. Porque se acaba de decir acá, el concejal preopinante, que cree en el diálogo, la libertad, y yo lo he escuchado varias veces a los concejales oficialistas decir: nosotros creemos en la justicia, nada más que no nos gusta la justicia que está, pero creemos en esa justicia. Entonces, este tipo de proyectos, que no sé si son una práctica para ser diputado, no sé, no, la realidad no entiendo para qué son, cuál es el objetivo, cuando no hablamos de las cosas de acá, cuando no hablamos de los problemas de acá, cuando no hablamos de la falta de educación que tienen los chicos porque no tienen clase acá, cuando no hablamos de lo que pasa en la represión, que aparentemente la pintan así, acá en Cañuela, por querer poner el orden. Yo no salí a decir el departamento ejecutivo ni la señora intendenta mandó a reprimir con balas de goma y gases. No, a ver, hicieron lo que tenían que hacer. La policía y el GAD hizo lo que tiene que hacer. Y yo banco a las personas que hacen lo que tienen que hacer, a ese funcionario público. ¿Cómo voy a bancar al que agrede, al que tira piedra? O la piedra no es un arma, o la piedra no es capaz de matar gente, porque es muy distinto a las piedritas de que se llevaron cuando en la cuarentena muchos de los que perdimos familiares llevamos una piedrita que después se juntó para que digan: estas son las piedritas de los liberales, de la derecha que nos trajo la piedrita. Piedrita para recordar muertos. Cuando acá, en este entendimiento de esta nueva izquierda, que no sé qué es lo que pretende hacer, lo que tira y revolea es piedra a un edificio público y a los funcionarios policiales. Entonces, ¿de qué es lo que se está hablando? ¿Quién tiene la razón de esto? ¿Saben de qué estamos hablando? ¿De qué país queremos? ¿De qué país queremos? Si es un país con orden, con respeto, en democracia, en diálogo, donde podamos resolver nuestros problemas hablando y discutiendo normalmente con todo el tiempo necesario que nos da la democracia para entendernos, porque nos tenemos que entender nosotros acá, y no con la prepotencia libre del derecho de a nosotros, nos han votado, y porque nos han votado tenemos simplemente por eso la razón.